vamos a escuchar el aguante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? Súper bien. El aguante informativo rojo. Trinchera informativa en plena cuarentena. Este es el aguante. La roja te hace el aguante. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Aguante Informativo Rojo, sí, este noticiero informativo, sí, de Radio Roja Pandémica. Vamos a estar todos este tiempo hasta las 20:01:02:03. Hablando, sí, contándoles algunas noticias, sí, del quehacer pandémico del Valle de Punilla. Está saliendo en vivo por Radio Zumba La Turba, así en zumbalaturba.com.ar, 99.3 de Córdoba Capital. También estamos en vivo y en directo desde San Marcos Sierra, así desde la 102.5, así la Malos hasta los huesos radios en mhlh.com.ar. Bueno, vamos a estar leyendo noticias, como decíamos, sí, que tienen que ver con cosas que van pasando por aquí cerquita. Sí, por ejemplo, ahora que se viene el verano, se vienen las vacaciones y todos los porteños y todos los rosarinos y todos los de todos lados quieren venir aquí a pasarla lindo porque saben que hay poca gente, porque saben que está tranquilo, porque las sierras y el aire puro y no hay tanto COVID. Entonces todos estamos esperando, o todos están esperando, sí, a los turistas, a las turistas, a los turistas. Te contamos los requisitos para veranear en Córdoba, enseguida, ¿eh? Parece que en La Falda cayeron los contagios un 50% en noviembre y ya la ciudad se prepara para la temporada, para que suba otro 50%. El 1 de marzo de 2021 arrancarán las clases presenciales en Córdoba. Relevarán a las personas con discapacidad que vivan en La Falda. ¿Sí? Te vamos a contar un poco de qué se trata. Y en el marco de que mañana, ¿sí?, 3 de diciembre, es el Día Internacional de la Persona con Discapacidad. Mientras tanto, en Ciudad de Buenos Aires, organizaciones reclaman reconocimiento por sus tareas esenciales en pandemia. ¿Sí? Ya vamos a estar contándote un poquito de ese tema. ¿Sí? También vamos a hablar de Chubut, de las comunidades originarias contra la megaminería. También te vamos a contar de Checolás, el asesino serial, ¿sí? El homicida. ¿Sí?

mientras que el número de pacientes que recibió el alta médica se mantuvo estable con 99 en octubre y 103 en noviembre. La merma en los contagios ha sido significativa después de octubre, que fue el mes más complicado y donde en un periodo de poco más de una semana todo lo que teníamos armado se desbordó. Luego, con la habilitación del anfiteatro para los testeos, el trabajo coordinado con el COE municipal y el cuidado de la gente, se pudo llegar a la situación actual con datos que son alentadores, señaló a la estafeta online el secretario de Salud, Fabio Menite, y agregó: casos va a seguir habiendo, pero si nos mantenemos en el orden de los 2, 4 o 6 diarios, no va a dar margen para tener capacidad de respuesta y mantener nuestro norte, que siempre fue tener la menor cantidad de casos posibles. Respecto a lo que viene a partir de diciembre, que incluirá el desafío de la reanudación del turismo interno en Córdoba, Menita resaltó que para mantener la tendencia a la baja y evitar retroceder de fase ante un posible rebrote de contagios, será fundamental el comportamiento como localidad a la hora de respetar las medidas de bioseguridad básicas, lavado de manos, distanciamiento social y la utilización del barbijo. Si no nos cuidamos entre todos, existe la posibilidad de que se produzca un rebrote y le bajen el pulgar a la temporada para volver a la desfase. El cuidado en los comercios, bares y hoteles es fundamental y se deberá ser sumamente estricto con las normas. Sin dudas que la autoridad tiene una responsabilidad mayor, pero si no se ayuda desde la comunidad, los resultados no van a ser buenos, resaltó el funcionario. Por otra parte, y en cuanto a la campaña de vacunación contra el coronavirus, que aún no tiene fecha de arranque, el titular del área de salud local confirmó que la ciudad ya se encuentra trabajando bajo directivas de la provincia y dispone de la logística necesaria para, llegado el momento, aplicar la vacuna que será distribuida por el gobierno. El plan implica la utilización del anfiteatro municipal, cuya estructura posibilitará llevar adelante la eventual vacunación y los hisopados de casos sospechosos al mismo tiempo, evitando que la gente se concentre en el hospital. Qué lío, ¿eh? Bueno, se vienen las clases, ¿eh? El 1 de marzo arrancan las clases presenciales en Córdoba. Sí, se vuelve toda la normalidad, parece. El Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba estableció las fechas correspondientes al anuario escolar 2021. El equipo directivo y docente se reintegrará a sus funciones el 17 de febrero, día en el que realizarán una capacitación sobre los protocolos COVID-19, mientras que las clases con modalidad presencial comenzarán el 1 de marzo. Los estudiantes de sexto grado de primaria que se encuentran en el periodo de intensificación de aprendizajes comenzarán a cursar el 19 de febrero hasta el 26 de marzo, con su matrícula asegurada en la escuela secundaria correspondiente, e iniciarán el primer año del nivel secundario el 29 de marzo. Por su parte, los alumnos de sexto año de secundaria orientada o de séptimo grado de la modalidad técnica, que no completaron sus aprendizajes en diciembre de 2020, podrán finalizar su trayectoria escolar desde el 19 de febrero al 31 de marzo. A su vez, entre el 22 y el 26 de febrero tendrán lugar los exámenes previos y libres equivalentes. Para los restantes, el inicio de clases en los distintos niveles y modalidades de la educación general obligatoria será el 1 de marzo. El receso escolar invernal será entre el 12 y el 26 de julio. Está todo armado, ¿eh? Así que vuelven las clases presenciales a partir del 1 de marzo en Córdoba. Si querés consultar el calendario escolar en Córdoba, ahí en la página web de la Estafeta Online, en la nota que estábamos leyendo, está el calendario escolar completo, ¿sí? Un pliego del Ministerio de Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Así que todo el mundo a clase, Maripi. Todo el mundo a clase, pero falta. Primero de marzo, no pasa el... Bueno, ya está. Llegan las vacaciones, ya tiene se supone. Fecha. Pero bueno, ojalá se pueda, después de estas vacaciones. Y se viene la vacuna, así que ya está. Se viene la vacuna, se viene toda la gente para Córdoba. Que bueno, que ya vamos a estar ahí comentando cómo va a ser el movimiento también... En vacaciones. Ahí le estábamos contando a la gente. Ah, contaron ya, bro, ya claro. Estaba preparándome el mate. Sí, hay que sacar la, ahí decía el Esteban Avilés, ¿no? Que hay que sacar el permiso ese de circulación. Le acabamos de encontrar a la gente, claro, que hay que sacar un permiso único de circulación. Una declaración jurada es, ¿no? Un permiso. Permiso de verano se llama, claro, de vacaciones. Eso. Con ese permiso nomás, la gente se va de vacaciones. Buenísimo. A donde quiera. Qué suerte. Así que si te querés ir a Búzios, si te querés ir a, no sé, a España, lo que sea. Nah. Permiso de circulación y ya, listo. Pero acá adentro. Ah, sí, es para acá, sí. Bueno, muy bien, vamos a hacer una pausita musical, sí, en este aguante informativo de este miércoles 2 de diciembre. Ya llegamos a diciembre, sí, se acaba este año terrible, temible, insoportable y empieza otro, que va a ser de las mismas características o peores, así estamos que nada. Estamos todos esperando que esto termine, ¿no? No sé para qué queremos que termine. ¿Qué pasa después del 31 a las 12 de la noche? Nada, no pasa nada, Maripi, como siempre. Es otro sigue año, todo lo mismo. Todo igual. El año pasado decíamos lo mismo, no pasa nada, hace un año igual, mirá, bueno, la boca se te va a un lado. No creo que de acá, más peor que esto, bueno, sí, capaz que ay, sí, no, no. Siempre se puede estar nunca, peor, ¿eh? Guarda, ¿eh? Bueno, vamos entonces a una pausa musical y enseguida volvemos con más Aguante Informativo. Un poco de Ataque 77. Fuego se apaga mi vida desde que tu amor no está. Soy madera y que ya no se enciende si me falta tu mirar. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda y se escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy gemido y de un amor profundo, que porque muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga mi grito de ayuda quizá escuchará. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame el fuego de tu amor. Desde las trincheras de la comunicación popular. Radio Roja presenta El Aguante Informativo Rojo. Bueno, muy bien, estamos de vuelta aquí en este Aguante Informativo Rojo, esta segunda parte, segundo bloque. Sí, bueno, con noticias para compartirles. Bueno, acá en la estafeta estábamos leyendo, dice, relevarán a personas con discapacidad que vivan en la falda. A poco de la conmemoración de un nuevo Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Municipalidad de La Falda anunció que realizará un relevamiento digital y presencial de las personas con discapacidad que residan en la ciudad. Según se informó oficialmente, los datos se utilizarán para la creación de programas y o políticas destinadas a favor de un mejoramiento de la calidad de vida de este sector de la población. El formulario podrá completarse vía web ingresando a, bueno, a una página web que dice acá, bit.1y2. Es medio difícil para anotar. Si entran en la estafeta, ahí van a tener el link y directamente lo completan. O bien de manera presencial el próximo jueves 3 de diciembre en el escenario de la Avenida Edén y Diagonal San Martín entre las 9 y las 13 horas. Allí se colocará un stand a cargo de trabajadoras sociales locales, quienes colaborarán con la carga de datos y brindarán además información sobre los derechos que asisten a las personas con discapacidad y la posibilidad de acceder a programas y beneficios. Así que bueno, mañana de 9 a 13, acá nos lo están contando también, pero todos los años, el 3 de diciembre, se hace una marcha que la organiza la Escuela Montessori de La Falda. Y bueno, y convocan a todas las escuelas, no solamente de La Falda, sino de alrededores también, a realizar carteles a los niños y niñas y bueno, ir con las familias por este Día Internacional con Personas con Discapacidad. Entonces hace un trabajo previo en las aulas con las niñas y bueno, y ese día marchábamos, solíamos marchar todos juntos. Pero bueno, mañana, como estamos en pandemia, lo que se está llamando es a que sea en autos. Entonces, bueno, hemos recibido nosotros también en la escuela una invitación de la Fundación Montessori, como todos los años, dice, para el jueves 3 de diciembre, por Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, se hace una caravana de autos. Entonces, bueno, parte del equipo de nuestra escuela y parte de muchas escuelas más de la zona, la idea es decorar los autos, poner de qué escuela sos y, bueno, y poner algún mensaje que tenga que ver con la inclusión. Y, bueno, se marchará en auto, así de una caravana especial para no dejarlo pasar, por más que estemos en pandemia, recordarlo de alguna forma. Bueno, condenaron a perpetua a Echecolás por los crímenes en la Brigada de San Justo. Este mediodía el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a prisión perpetua al represor Miguel Echecolás por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en el centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de San Justo durante la última dictadura militar. Se trata de la octava condena perpetua, sí, o sea, tenía 8 ya, no, perdón, 7 antes, o sea, ya si zafaba de esta tenía 7 más, digamos, no es que... Nada, eso. Se trata de la octava condenada perpetua que recibe por su participación en los delitos de lesa humanidad y siguió el veredicto desde Campo de Mayo, donde se encuentra detenido por otras causas. Y nada, a los culpables, a los asesinos, sí, cárcel común, nada más. Tenemos acá un pequeño resumen sobre el COVID, cómo estamos en estas fechas. Dice, en la jornada del martes 1 de diciembre se confirmaron en la provincia de Córdoba 702 nuevos casos y 36 fallecimientos por coronavirus. El nivel de ocupación total de camas críticas para adultos de COVID es de 53%. Y les paso a decir las localidades. La localidad de Cosquín tiene 20 casos activos, 580 recuperados. En La Falda hay 31 activos, 247 recuperados. En Valle Hermoso, 18 activos, 133 recuperados. En Huerta Grande, 15 activos, 93 recuperados. Villa Yardino, 6 activos, 35 recuperados. Casa Grande, 0 activos, 12 recuperados. La Cumbre, 7 activos, 76 recuperados. Capilla del Monte, 46 activos, 58 recuperados. La fuente de información es del Ministerio de Salud de Córdoba. Fue el último parte oficial de los municipios. Muy bien. Casa Grande está en cero. Seguimos ahí en zona blanca por estos días. Qué bárbaro. A cuidarse mucho. Qué grande Casa Grande. Bueno, esta tarde, mientras protestaban en el marco de un paro de 48 horas por aumento de salario y pase a planta permanente, dos integrantes del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de la CEOM fueron violentamente detenidos cuando realizaban un corte a media calzada en ruta 66 a la altura del puente Perico. Sí, Santiago Ceilant y de Ariel Guayar, de la directiva del CEOM, fueron apresados a traición mientras intentaban dialogar con el comisario. Entre los municipales hay salarios por debajo de los 5.000 pesos. Nada, una cosa brutal que se ve en imágenes, ¿sí? Que ya le vamos a decir desde dónde se pueden compartir o pegar un vistazo. En Ciudad de Buenos Aires, organizaciones reclaman reconocimiento por sus tareas esenciales en pandemia. Así, con las consignas La Reta Hacete Cargo y Somos Esenciales, Barrios de Pie, el Frente de Organizaciones en Lucha, el FOL y la CTA Capital movilizan a la legislatura porteña. Así, reclaman reconocimiento salarial de quienes trabajan en espacios comunitarios, merenderos, comedores, centros culturales, centros de salud y Casa de la Mujer. Reconocimiento integral para los comedores y su pase a programa. Aumento de raciones y reconocimiento de nuevas bocas. Una ley para la economía popular con presupuesto real para generar el trabajo genuino y alentar el trabajo cooperativo. Y recomposición salarial y bono de fin de año para cooperativistas. Todo eso. Carlos Paz, investigan la violación de restricciones en un bar y la causa involucra a un fiscal. La Fiscalía de Instrucción de Villa Carlos Paz, a cargo de Jorgelina Gómez, informó este domingo que se encuentra investigando la supuesta violación de las normas sanitarias dispuestas por la pandemia de COVID-19 en un hecho que involucra al fiscal de Instrucción Gustavo Marchetti, al propietario de un local gastronómico y a un inspector municipal, todos de la ciudad de Villa Carlos Paz. De acuerdo al procedimiento policial receptado en la unidad judicial de esta ciudad, a las 2 del sábado último, en la calle Sabatini, esquina Montevideo, personal policial concurrió a un local gastronómico por pedido del Cuerpo de Inspectores Municipales. Según se informó, se los alertó sobre una supuesta discusión y amenaza entre el fiscal que se encontraba en el lugar y uno de los inspectores de la comuna que realizaba el procedimiento. El local permanecía abierto después del horario establecido para el cierre. La fiscalía a cargo de Gómez se encuentra trabajando con el fin de determinar fehacientemente lo sucedido y adoptar las medidas correspondientes, informó oficialmente el Ministerio Público Fiscal. Va a haber cada lío con esto, ahora con las aperturas, los cierres, a qué hora se puede, a qué hora no se puede. Qué lío, ¿no? Sí. Quiero verla desde la falda. Cuando se abra, me intriga mucho qué va a pasar por estas zonas. Bueno, después de una jornada que se empezó a organizar en Valle Hermoso, pero creo que se extendió a la falda también, de limpieza del río, ¿sí? Aquí en la zona, en el Valle de Punilla, este río grande de Punilla que tenemos, que está tan feo. Y bueno, ahora nos damos cuenta también por qué tantas, por varias de las razones por las que está tan feo. ¿Sí? Detectaron dos salidas cloacales mientras limpiaban el río en la falda. ¿Sí? Dos salidas de líquidos cloacales fueron detectadas este sábado en el marco de una nueva jornada de limpieza del río en la falda, llevada a cabo esta vez por más de 50 vecinos y vecinas de todas las edades. El hecho fue denunciado ante la municipalidad por los voluntarios que participaron de la recolección de residuos en el río Grande de Punilla. Además, se llenaron más de 60 bolsas de consorcio con basura de todo tipo. Cerca de las 9 de la mañana de este sábado, los voluntarios comenzaron a rastrillar el cauce del río y sus márgenes en la zona del vado del Hotel Molino de Oro, un trabajo que se extendió por más de 4 horas a lo largo de 900 metros río abajo. Repuestos de bicicletas, cuadros de motos, colchones, botellas, plásticos, latas y hasta partes de auto completaron la caja del camión que la municipalidad puso a disposición para retirar los residuos. Esto es consecuencia de nuestro accionar, ¿sí? Hay que tomar conciencia de que la cuenca hídrica es lo más importante que tenemos y si no cuidamos el agua estamos cometiendo un gravísimo error. El Faldense tiene lugares hermosos para disfrutar. De hecho, cuando era chico me venía a bañar este río, justo en el lugar donde estamos ahora parados, y hoy es imposible, señaló el organizador de la actividad, Sebastián Herrero. Las dos bajadas ilegales de cloacas fueron descubiertas por los voluntarios en medio de la limpieza. La primera era una manguera sumergida directamente en el río a tan solo 30 metros del vado y la otra en una boca ubicada en el margen del cauce. Esto provoca una contaminación enorme y debería ser penalizado, pero por eso ya notificamos a la municipalidad sobre la situación para que se haga algo, señaló Herrero. Sí, que no dicen mal, porque tendríamos que decir quiénes fueron, o quiénes eran, o quiénes son los que hacen estos estas atrocidades. Estamos esperando que se abra lo que estoy tratando de abrir con internet. Yo no me descompuse, se descompuso todo lo demás. Red Nacional de Medios Alternativos. Ahora tengo un mundo a pilas, todas esas pilas. ¿Hasta las 20? El aguante informativo rojo. Por Radio Roja, la radio de Casa Grande. Bueno, más que para poder contarles por este medio, poder leer, es más que nada para verlo. La toma en Capilla del Monte, dice, después de una providencial lluvia, dice, los incendios no terminaron con el fuego apagado. Ahora baja una de las consecuencias. Todo tiene que ver con todo. Y bueno, y se muestra un video donde el agua baja completamente negra por el río en Capilla del Monte después de estos incendios y bueno, y la lluvia arrastrando todas las cenizas. Así que también esa es la que se nos viene. Está bueno que busquen, que vean por internet, ya que tenemos la posibilidad de qué es lo que se nos viene para este veranito, donde empieza la gente a venir para acá a disfrutar de la belleza de las sierras. Y bueno, las sierras están quemadas y las aguas están turbias. Claro. Bien turbias. La gente dice eso y yodo, dice Neil, el yodo no flota, ¿no? No. Como decía Corona. Sí, así que bueno, turbio, como todo lo que sucede en la provincia en estos últimos tiempos. Muy bien. Vamos a hacer una segunda pausa musical en este aguante informativo rojo y enseguida volvemos con más información. cargo. Nada ni nadie me puede cambiar. Yo soy así y me hago cargo. Nada ni nadie me puede cambiar. De lunes a viernes a las 19. Repite a las 12 del mediodía. Trinchera informativa en plena cuarentena. El aguante informativo rojo. Y que se la banque, lo voy a venir a bancar. Muy bien, seguimos en el aguante informativo rojo, sí, en este tercer bloque ya. Tenemos distintas noticias interesantes para comentarles. Se viene la ley del aborto, ¿no? Se viene la ley del aborto. ¿No se viene la ley del aborto. Bueno, yo tenía una noticia, pero vos tenés otra que también está en la misma línea, ¿sí? Sobre sectores peronistas, macristas de ultraderecha y la iglesia contra la ley del aborto legal. ¿Sí? Sectores peronistas, macristas y de ultraderecha se encuentran en plena acción lobista, tanto en las calles como en el juego político palaciego, a fin de ejercer la mayor presión posible para boicotear la potencial sanción positiva de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, próxima a tratarse en la Cámara de Diputados. Los actores sociales en acción van desde participantes de Juntos por el Cambio, Frente de Todos, Frente Nos, de Gómez Centurión y Acción Vecinal, Alejandro Biondini, hasta curas villeros y religiosos evangelistas. Las actividades que desarrollan incluyen manifestaciones en todo el país, reuniones con funcionarios y sobre todo el ejercicio central del Papa Francisco, quien no desaprovecha bajo ningún punto su poder de influencia. ¿Sí? Mientras espera que hoy comience la primera jornada de los debates en comisiones en la Cámara de Diputados a fin de que dar forma a la ley de interrupción voluntaria de embarazo, un arco político que no reconoce grieta, en conjunto con agrupaciones religiosas, se encuentran en pleno movimiento de afectos de encontrar el mayor consenso para que la norma quede, como sucedió en 2018, en la papelera de reciclaje. No sé si vos querés agregar ahí, Teresa, otra nota que ya habla de otro tema, ¿no? Parecido, sí. Pero... La Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisiones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, IVE. El plenario estaba previsto que comience a las 10 horas de ayer, pero fue modificado y se inició a las 13. Los ministros de Salud, Ginés González García, y el Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, serán los expositores en esta jornada. Dice, este mediodía la Cámara de Diputados comenzará a debatir en comisiones el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. El plenario de este martes se iniciará con la presentación de los ministros de Salud, del Desarrollo Social y la Secretaría Legal de la Presidencia. Luego comenzarán las presentaciones a favor y en contra de la legalización y despenalización del aborto. Comienza el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo en el Congreso de la Nación. Estamos alertas y movilizadas en todo el país exigiendo nuestros derechos y siguiendo el debate público de una ley fundamental que la sociedad exige que se apruebe de manera urgente. Expresaron desde la Cámara Nacional por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito mediante un comunicado. Agregaron, reivindicamos la movilización en todo el territorio de nuestro país, tal como venimos manifestándonos desde hace 15 años. Y en estos últimos meses, con el apoyo de cientos de organizaciones sociales, políticas sindicales, feministas, artistas de la cultura, junto a les y las estudiantes, trabajadoras, escritoras, actrices, periodistas, defensoras de los derechos humanos, entre muchas que conforman esta campaña que no para de crecer. La calle es nuestro espacio de lucha. Nos manifestaremos en todo el país con todos los recaudos y cuidados necesarios. Este mediodía, desde la campaña, harán un tuitazo, si esto fue por ayer, ¿no?, con el hashtag aborto legal es vida, a partir de las 11. Que la interrupción voluntaria del embarazo sea reconocida como un derecho garantiza una vida digna, respeta los derechos humanos, la salud y la educación integral sin discriminaciones ni estigmatizaciones. Aborto legal 2020. Reivindicamos la necesidad de un debate respetuoso e instamos a quienes participarán en él desde la sociedad civil a que sea de manera pacífica y a la expresión de ideas en el marco de un debate exento de expresión violenta. Finalizaron. Muy bien. Aceiteros y recibidores de granos lanzaron una huelga nacional. Las organizaciones gremiales nacionales de obreros y obreros, aceiteros y recibidores de granos, ¿sí? Iniciaron hoy en la mañana una medida de fuerza nacional reclamando aumento salarial ante las cámaras patronales que llevaron una y otra vez la negociación paritaria al fracaso, según denunciaron. El accionar conjunto de ambas organizaciones puede tener fuerte impacto en el complejo agroexportador. Los trabajadores fundamentan su decisión de ir al paro en la falta de una respuesta a sus demandas paritarias por parte de las cámaras patronales. Sí, la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, el Centro Exportador de Cereales, la Cámara Argentina de Biocombustibles, la Cámara Industrial de Aceites Vegetales de Córdoba, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y las empresas que representan. Por ello, y en el marco del acuerdo de unidad en la acción que suscribieron en octubre pasado ambas organizaciones, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina y la Unión Recibidores de Granos y Anexos de la República Argentina, este martes 1 de diciembre a las 6 a.m. darán comienzo una huelga nacional de la cual no indicaron la extensión. Solo enfatizaron que se trata de un plan de lucha que ya inició con medidas en octubre pasado con una huelga nacional de aceiteros y con medidas puntuales en las últimas semanas por parte de los recibidores de granos. Los trabajadores y las trabajadoras de la industria aceitera y del complejo agroexportador nos encontramos en la negociación de nuestros salarios con las cámaras representativas de las empresas del sector, indicaron desde los sindicatos liderados por el aceitero Daniel Jofra y el recibidor de granos Pablo Palacio. En este marco, los dirigentes recordaron que ya llevan varios meses de infructuosas reuniones en las que las patronales, de manera provocadora, se limitan a dilatar cualquier posible acuerdo. Estas mismas empresas que, entre enero y octubre del año 2020, duplicaron su facturación en pesos gracias a la devaluación y al importante incremento del precio internacional de la soja, son las mismas que llevaron una y otra vez la negociación paritaria al fracaso, mientras se continúa deteriorando el salario de los trabajadores, declararon. Es cada vez más evidente, consideraron, que las cámaras patronales en ningún momento han tenido voluntad de negociar y muy por el contrario han buscado empujar el conflicto a todas las organizaciones gremiales del sector para generar las condiciones sectoriales que, como cortina de humo, les permitan justificar la baja liquidación de divisas con la que aportan a la embestida devaluatoria contra el peso argentino y contra el gobierno nacional, de igual manera que buscan continuar presionando para nuevas medidas en beneficio de los intereses empresarios. En ese sentido, recordaron que somos los trabajadores de la actividad declarada esencial los que hemos continuado trabajando ininterrumpidamente desde el inicio de la crisis sanitaria por la pandemia del COVID-19. Una esencialidad que no tiene que ver con cuestiones sanitarias, sino que lo es para la economía del país, en tanto la restricción externa genera la necesidad de divisas extranjeras. Este sector oligopólico de la economía que las controla y que puede aportarlas, hoy no liquida y en cambio especula, al mismo tiempo que relega y menosprecia a quienes sostuvimos la producción en marcha en todo momento. Finalmente, ante la prepotencia patronal, la unidad en la acción de los sindicatos, junto a la solidaridad de todas las trabajadoras y todos los trabajadores, llevando adelante la medida de fuerza en cada una de sus plantas y sectores de trabajo, es la única garantía del triunfo. Concluyeron. Bueno, yo tengo un saludo especial. Apa. Así que bueno, escuchen un poquito. A ver acá. No te puedo creer. Lanús, siempre Lanús. Hoy es 2 de diciembre. Escuchen qué lindo. Es el himno. Bueno, es un momento que es censurable tranquilamente, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo va a ser censurable? Por Dios, favor. Por favor, no se por puede favor. A todos, hinchas de Lanús, un saludo porque hoy es el día de. Menos mal que no cayó ayer, porque si hubiera caído ayer me pegaba un tiro. Ayer fue cumpleaños del señor, acá de mi compañero. Menos mal, pero... no sé cómo se les ocurrió, no sé cómo se les ocurrió un 2 de diciembre. Y bueno, para dejarte salieron campeones, ¿no? Vos, ¿no? El día de campeonato fue, ¿sabes? Y les quiero compartir esto que nos manda una compañera también hincha de Lanús. No, basta, ya está. No, pero está buenísimo. Acá cuando vos leíste tu parte de Banfield, los derechos humanos, sí, ¿cómo que no? Bueno, pero derechos humanos, acá estamos, acá es lo mismo. Escucha, escucha. Bueno, dale, a ver, vamos a escuchar. Estimados y estimadas, los y las invitamos al descubrimiento de un tótem en homenaje al doctor Carlos Slepoy el jueves 3 de diciembre a las 18 en el polideportivo de nuestra institución, ubicada en Cabrero 2007, Lanús Este. Slepoy fue secuestrado en la ESMA el 15 del 3 de 1976, finalmente expulsado del país y exiliado en España desde octubre de 1977. Ha sido un inclaudicable luchador por los derechos humanos y contra el terrorismo de Estado, defensor de la jurisdicción universal para permitir el juzgamiento de los crímenes perpetrados por las dictaduras de cualquier país, iniciador de los juicios a genocidas argentinos en España cuando no se podían hacer aquí, colaborador en las investigaciones sobre las niñas y los niños apropiados por la dictadura militar. Llevó adelante hasta su muerte la investigación y el juicio por los desaparecidos por el franquismo. Y por supuesto, hincha ilustre del Grana. Los y las esperamos. Tenía que tener un defecto el hombre. El 3 de diciembre a las 18 horas en el polideportivo. Ese polideportivo que impresionante. Cuando uno pasa por ahí se te pone la piel del pollo. Si llegás. Así que bueno, a todos los compañeros, compañeras, hincha de Lanús. Un afectuoso saludo desde estos lugares. Ahí va. Bueno, Maripi dejó los saludos pertinentes a la gente de Lanús, sí, que se juntaban cerca de la cubetera y nosotros... ¿Cerca de Banfield? No, no, ahí cerca de la cancha de la cubetera. La cancha de esa cuadrada que tiene forma cubetera. Sí, sí. ¿O no? Eso no. Lo dijo usted, no, lo dije yo. Pero bueno, ahora sí, le podemos leer una noticia. Ahora vamos con algo serio, dale. Vamos con algo serio. No puedo reír si vamos con algo serio. Bueno, intentalo. Capitán de los Pumas, racismo, machismo y xenofobia por Twitter. Otra vez, jugadores de rugby envueltos en polémicas. Usuarios de la red social Twitter reflotaron unos mensajes que Pablo Matera, el capitán de la Selección Nacional de Rugby, había realizado en 2012 que contenía mensajes de odio y racismo contra inmigrantes y mujeres. Luego de ser objeto de críticas en redes sociales, ya que el equipo All Blacks homenajeó a Diego Maradona, mientras que el seleccionado argentino solo utilizó un brazalete negro, la Unión Argentina de Rugby publicó un video donde habla Pablo Matera refiriéndose al tema. Inmediatamente, usuarios de la red social Twitter reflotaron sus tweets, los tweets de Matera, el capitán de la Selección Nacional de Rugby, que había realizado en el 2012. El contenido de los mismos, con fuertes connotaciones racistas, xenófobas y misóginas. Están apareciendo tweets que revelan que Pablito Matera no sería tan buena gente, dicen. Y dice así el muchacho: el odio a los bolivianos, paraguayos, etcétera, nace de esa mucama a la que una vez se le cayó un pelo en tu comida. Esas son las declaraciones del tuit de este tipo que es el capitán del equipo, nos representa mundialmente. Nunca me pasó lo de la mucama a mí. Nunca tuviste, por eso. Mucama boliviana, nunca yo tampoco, tuve. Ni boliviana ni de ninguna forma, o sea, nunca tuve mucama. Qué pedazo de paparulo, digamos. Una ¿no? porquería de personas la que nos representa mundialmente. El capitán del equipo debió cerrar sus cuentas debido a la catarata de críticas y el repudio generalizado por sus mensajes. Sin embargo, lo fue el único. Guido Petti, Juan Figalio y Genaro Preciantelli fueron jugadores que tuitearon mensajes con contenido racista y fueron condenados socialmente. Lo bueno es eso, así que esto en 2012 pasó, nadie se enteró y hoy tiene una condena social y no se le deja pasar una, tampoco se le dejó pasar que solo tengan un brazalete negro cuando murió el Diego, mientras que los All Blacks hicieron un homenaje, ¿no? Así bueno, que si bueno, la gente está atenta también a si bien hay que cosas. Decir que pidieron disculpas, si se han disculpado públicamente los tres jugadores de rugby de Argentina, inclusive si mal no tengo entendido, creo que hoy renunció a la selección Matera, después de que volvieron de la gira tan exitosa que tuvieron por Australia. pero, y bueno, nada, si bien no se justifican, no justifican de ninguna manera y dicen estar arrepentidos de, lo, de los dichos que tuvieron, son también, hay que pensar que, bueno, eran muchachos muy jóvenes también. Cuando hicieron estas declaraciones. Y racistas. Y que podrían haber cambiado, quizás. Claro, digamos, sí, ¿no? Sí. Todo puede cambiar. No. Eran jóvenes racistas y ahora son grandes y bueno, y capaz que cambiaron. Claro, bueno, por ejemplo, hay uno de los tres, no es Matera, en el caso de Matera, pero hay uno de los otros jugadores que juega en un equipo francés, donde bueno, el equipo francés también dice que los van a sancionar y bueno, bla, bla, bla. Pero que nada, que tiene una conducta irreprochable hasta el momento, el muchacho en Francia y bueno, eso, nada. No, nada que justifique una cosa ni la otra, ni... No, está bien, hay que pensar a, pero, empezar a pensar lo que uno dice, ¿no? El escarche está bien, o sea, saber quiénes son, digamos, quiénes fueron, para ver quiénes son ahora, y si, bueno, si no son, si siguen siendo las mismas personas, bueno, chau, no, y chau, aparte adiós. Interesante esto, me parece, ¿no? Lo que decía recién, esto de que, bueno, de que ahora sí se tiene en cuenta, que si en el 2012 pasó desapercibido, ahora ya no pasa más desapercibido. Claro, tal cual. Así que, bueno, hay que fijarse lo que uno dice. Pasó también con la chica esta... Natalia Jota, ¿la tenés? No. Pero, ¿cómo la tenés a Natalia Jota? No, bueno, sé quién es. No sé, yo tampoco sé quién es, pero es una periodista, influencer, no sé qué, que no, también cosas. Parece que estaba ahí haciéndose la canchera en internet y le recordaron dichos de ella también. Patéticos. De hace patéticos dichos. 10 años atrás, cuando ella tenía 14, 15 años, que era también una. Prominente influencer en Twitter o en internet, no sé, en Instagram, no sé dónde. Y también hablando de los negros, yo qué sé, y cosas por el estilo, donde bueno, también ahora están todos arrepentidos. Ahora no hay nadie que es racista, ahora están todos arrepentidos. Pero bueno, vamos a ver, capaz que la gente evoluciona, tenemos que pensar sí, eso también, ¿no? De la posibilidad sí, que la gente pueda evolucionar. O capaz que esto también hace que empiecen a evolucionar, ¿no? Claro, que empiecen a pensar. Es el golpe en la cabeza, en la nuca, no el soplamoco que le dicen, claro. te meten en la nuca para decirte, a ver, flaco, si fíjate no vas a evolucionar. Qué estás diciendo, flaca, porque... o si querés ocupar un cargo de este tipo, un lugar en tu vida, digamos, público, ¿no? Donde, no sé, donde estás influenciando sobre el resto, vas a tener que fijarte lo que decís. Muy bien, entonces, por esas llamadas de atención. Bueno, hablamos del acuerdo porcino con China. Sí, lanzan una plataforma digital en rechazo al acuerdo porcino entre China y Argentina. La plataforma, creada en el marco de la campaña nacional Basta de Falsas Soluciones, permite a las organizaciones sumar adhesiones contra la negociación de Argentina con China para instalar granjas industriales de cerdo. Y también invita a enviar un mensaje de rechazo y exigiendo explicaciones a los responsables políticos del acuerdo. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra, el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandier. Argentina está negociando un acuerdo con China con el cual pasaríamos de producir 6,7 millones de cerdos por año a 100 millones. ¡Apa! Las granjas industriales de animales representan un modelo agroindustrial cruel e insustentable que no solo genera focos de contaminación a escala local y regional, sino que también reúnen condiciones para la aparición de nuevos virus altamente contagiosos y por ende en focos potenciales de nuevas pandemias, sostiene la plataforma sí, en la cual se estaba expresando. Sí, Argentina está negociando un acuerdo con China por el cual pasaríamos de producir 6 o 7 millones de cerdos por año a 100 millones de cerdos. Nada, una cosa una locura, que no locura, se puede creer. Total. Sí, una nota muy interesante en el portal de Unred. No la vamos a leer completa porque no tenemos tiempo. Pero si te interesa, en www.unred.org lanzan plataforma digital en rechazo al acuerdo porcino entre China y Argentina. La nota de los compañeros y compañeras de Unred, muy interesante y con mucha información jugosa para que bueno, uno salga un poco de esa cosa mediática, ¿no? De los diarios y de los diarios masivos, de la tele sobre todo, ¿no? Donde uno prende y tenés esa verdad rápida que no te deja pensar y mirar en otros lugares. Bueno, aquí tenés una alternativa que te brinda Radio Roja para que te informes con otra mirada, desde otro lugar, desde otro ángulo, ¿sí? Y con otros valores. Bueno, les voy contando para que se vayan armando el fin de semana. Como estuvo lloviendo este fin de, se han reprogramado actividades con respecto al 25 de noviembre pasado, ¿sí? El Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. La reprogramación de Capilla del Monte sería este viernes 4 de diciembre a las 18 horas, en el marco del Día de la No Violencia hacia las Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias. Te esperamos este viernes 4 de diciembre en una jornada que nos reúna a hermanades, alegres y rebeldes, denunciando las múltiples violencias que aún se ejercen sobre nuestros cuerpos. Y bueno, acá se va a hacer el mural colectivo, memoria de las víctimas de femicidio, una radio abierta, música en vivo, poesía, teatro, un espacio para niñes. Y bueno, es el viernes a las 18 en la plazoleta Balumba. Eso es Capilla del Monte. Y después tenemos mañana, jueves 3 de diciembre, dice, no es sí o no, es legal o clandestino. Sumate a nuestra acción, esto es en Villa de Soto, el jueves 3 de diciembre a las 17 horas, Plaza San Roque, 17:30 horas, Puente Ruta 38. Sí, esto es en Villa de Soto, sería 17 horas, Plaza San Roque, 17:30, Puente Ruta 38, es legal o clandestino. Y tenemos también en Cruz del Eje, muraleada y pañuelazo. Súmate este domingo a las 18 en la Plaza de la Mujer, San Martín, esquina España, en el predio de la Fiesta del Olivo. Trae tu mate y tu pañuelo, que este año es ley. Convocan la Cámpora de Cruz del Eje y Margaritas Verdes. Mureleada y pañuelazo, esto sería 18 horas Plaza de la Mujer en Cruz del Eje. Que son, bueno, son compañeras que estuvimos a principio de, esta, de estos programas, estuvimos entrevistando, contando el laburazo que hacen en aquellas zonas. La verdad que una organización impresionante la de las compañeras. Muy lindo, muy bien, qué bueno. Bueno, y no me quería sin dejar de decir algo que me quedó de la nota que hablábamos cuando hablábamos de Checolás y de la condena, de su octava condena. Sí, a perpetua, asesino, sí, de crímenes de lesa humanidad. Entre los crímenes de Checolás, sí, que ya fue condenado, como decíamos, se encuentran, les cuento, el secuestro y asesinato de un grupo de adolescentes, conocido como la Noche de los Lápices, no sé si recuerdan, y la apropiación de menores también, sí, y la desaparición de Jorge Julio López. Sí, hablamos y recordamos siempre a Julio López y nos preguntamos todo el tiempo, y la Radio Roja se pregunta todo el tiempo, ¿dónde está Julio López? ¿Sí? Y pedimos siempre por la aparición con vida, porque es uno de los desaparecidos en democracia, ¿no? Julio López. Sí, sí. Que, bueno, uno de los que acusó a Checolás y lo señaló con el dedo en un tribunal y luego desapareció. Por segunda vez. Por segunda vez, ¿no? Por supuesto, porque ya había estado desaparecido, sí. Torturado, ¿no? Encarcelado, torturado y bla, bla, bla. Es escalofriante el relato de él. Es terrible, sí, es terrible, terrible, terrible. La verdad que uno es impresionante escucharlo y bueno, y saber que después de eso fue desaparecido. Fue un golpe muy duro para todos. Duele mucho la desaparición de López y queremos saber dónde está y bueno, y qué pasa con todos estos gobiernos cómplices de toda esta historia, ¿no? Sí, lo que duele es la inacción. No pasa nada, la inacción de los gobiernos duele, ¿no? También, o sea, de los gobiernos que no se han hecho cargo de esa investigación debidamente. Y bueno, eso. Ahí estamos. Bueno, gente, nos vamos, nos queda más tiempo, se viene el TBC y se viene luego Cuarentennial. Sí, Cuarentennial. Hoy tenemos a las Pink West, ¿no? Tenemos a una de las chicas de las Pink West acá en el estudio de Radio Roja. Pink Western, la bajista, Pink Western, ¿no? Pink Western, qué lindas, aparte hace mucho que estas chicas tocan. Tengo la remera para que me firme el autógrafo. Grosas, así, impresionantes. Que, están tocando desde muy chiquitas juntas. Bueno, muy bueno. Vamos muy a estar bueno, atentos a la técnica para que salga todo lindo esta noche. Sí, noche de lujo aquí en Radio Roja, no te lo pierdas. En un ratito nomás, a las 21, las Pink Western aquí haciendo acá en Cuarentennial, el programa sí, de Luna, el Nazareno, el Tommy David, y el David. Los comandos. ¿Sí? El comando joven que bien, tenemos, el comando Cuarentennial que está acá en la Radio Roja programo. Tomando posesión. Nos vemos, chao, hasta mañana. El aguante informativo rojo. Radio Roja, la única radio de Casa Grande.